te haces? Yo de acá, ¿y tú? Pero no la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se pegaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Escucha usted la esencia del guaguancó. Ella escucha usted la esencia del guaguancó. La timba que ella me llama y el tambor que la reclama. Coro que dice así. Y un coro que dice así. ¡Madre! ¡Madre! Levanta la mano, madre linda. Esta tarde le voy a cantar a las madres y le entrego el guaguancó. ¿Y escucha usted la esencia del guaguancó? La esencia viva, mira, de la rumba. Entonces tiene sabor. ¿Y escucha usted la esencia del guaguancó? Para que baile, para que cante, para que goce un poquito el bonito guaguancó. Vamos a bailar bonito. Oye, mira con Aracaona. El marido no respondió y Anacaona, Anacaona, Anacaona. Voy a cantarle un amigo que nunca me exige, porque es fiel a mí, sin pedirme nada. Quiero con este mi canto realzar su nobleza, lo digo de corazón y en su presencia. Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida, él ha sido mi esperanza como Dios, él es mi guía. Mi bajo y Dios somos dos en uno. Dime, mi bajo y Dios. Un poquitito de comida, ese es mi amigo, para gozarlo, para bailarlo bien tranquilo, ese es mi amigo, lo tiro para allá y lo gano para acá, y no se enfada conmigo, ese es mi amigo, ese es mi amigo del alma, ese es mi amigo, Valenzuela y esta tarde te lo digo, ese es mi amigo, para que goce la rumba, ese es mi amigo, ese es mi amigo. Madre salsera, las lindas, y hagan una bulla. Yo.

volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. ¿Te enteraste? ¿Qué pasó? Pues salieron unas resoluciones que prohíben el ingreso de personas con armas a estadios, conciertos y discotecas. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo me voy a proteger entonces? Esas medidas nos benefician a todos. Además, los organizadores de estos eventos deben garantizar nuestra seguridad e implementar mecanismos para controlar el acceso de las personas que están armadas. La Comisión Presidencial para el Desarme establece en las resoluciones cuáles son las medidas de seguridad que se pueden aplicar. Instalación de arco detector de metales. Implementación de detectores de metales manuales. Instalación de escáner de rayos X. Realización del cacheo manual personal. Instalación de circuito cerrado de cámaras. Instalación de circuito cerrado de sistema de grabación. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. Elevando conciencias. Rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Mi vibra fluye por tu cabeza. Mi vibra fluye. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenas tardes, usuarios y usuarios de Alba Ciudad, que a esta hora de la tarde nos sintonizan. Nos encontramos reportando para ustedes el Museo de Bellas Artes aquí en Caracas, donde se está llevando a cabo el foro itinerante de participación popular llamado Eufemismos Imperiales o la Conspiración Internacional en contra de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Esto, bueno, con Alba Carozo, que es directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela e integrante del colectivo La Araña Feminista. La Araña Feminista, perdónenme las mujeres. Bueno, entonces escuchemos a continuación palabras de Alba Carozo en medio de este foro itinerante de participación popular. Muchas gracias. Bueno, en este preciso momento, bueno, le están dando el pase también a Raimundo Cacci, Martín Villarroel, también, que son analistas del tema de Medio Oriente y colaboradores permanentes del Foro Itinerante Popular. A darle continuidad al tema y con Martín Villarroel, que maneja mucha de esa información. Yo les voy a advertir lo siguiente. Este es un foro, ¿verdad, Martín? Es un foro, y en un foro, porque nosotros tenemos la tendencia de pensar y de pensar y de tratar de imponer que dentro de la revolución todas las opiniones son iguales. Es decir, todos pensamos lo mismo. Y una de las cosas que está fundamentada en la Constitución es la diversidad de pensamiento, la diversidad de criterios. Porque nos pasa que, especialmente en la acción, como dice Pedro de Rama, tenemos que ser disciplinados a la hora de una acción conjunta, militante, tenemos que ser disciplinados, pero en la discusión y en el debate podemos ser también irreverentes, ¿no? Y se lo digo porque nosotros nos ha pasado, claro, que cuando la gente tiene alguna opinión un poco diferente del otro oponente, que no se parece en algo a lo que diga Nicolás, a lo que decía Chávez, entonces nos poníamos como datos, ¿no? Ahí a las fechas, ¿no? Digamos, áreas de usuarios de Alba Ciudad, escuchamos parte de las declaraciones de este foro itinerante de participación popular llamado Eufemismos Imperiales o la Conspiración Internacional en contra de la Revolución Bolivariana de Venezuela.